agentes de la Guardia Civil han detenido a 19 usuarios de redes sociales. Hoy la delegada del gobierno nos mostraba a cámara alguna de las piedras empleadas por los violentos contra la policía y destacaba la labor de los agentes. Menos lobos. Menos lobos. Radio Libre contra la represión. Bienvenidas y bienvenidos a Menos Lobos, el programa antirrepresivo de Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. Saludamos a todas nuestras oyentes de esta radio, a nuestras oyentes de Radio Pica, en Barcelona, y de Radio Resaca, de Nou Barris, también en Barcelona, a las de Radio Color, en Cuenca, a las de Onda Latina y las de Radio Ela, en Madrid, y a las de Radio Espiritrompa, en Huesca. Y, por supuesto, también a las que escucháis los podcasts a través de la web de la radio www.radioalmaina.org o el blog del programa www.menoslobos.net, donde ya sabéis que también subimos información complementaria sobre el tema de cada monográfico. En este programa repasaremos las noticias del mes de abril. Después, como acabamos de celebrar el 1 de mayo, hemos querido dedicar nuestro monográfico a la que ha sido una de las armas más poderosas del movimiento obrero, la huelga. Por último, en la sección de preguntas seguiremos con este tema, pero desde un enfoque más práctico. Noticias. Comenzamos con la sección de noticias del mes de abril. El 3 de abril empieza el juicio en Oviedo contra 10 personas usuarias del centro social autogestionado La Madreña, acusadas de usurpación de la antigua sede de la Consejería de Sanidad. La Fiscalía pide una multa de 1.440 euros para cada uno de ellos. El 4 de abril, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía exige la apertura de una investigación con motivo de las 4 muertes que ha habido durante el pasado mes de marzo en las cárceles de la provincia de Cádiz, a las que hay que sumar otras 2 personas fallecidas en la cárcel de Albolote, en Granada. Después del comunicado, ha habido al menos otra muerte en la cárcel de Albolote y otras 2 en la de Huelva. El 5 de abril es el 6º aniversario del asesinato de Íñigo Cavacas de un pelotazo de la Ertzaintza, en Bilbao, sin que nadie haya sido juzgado por este hecho, ni se haya depurado responsabilidades de quién dio la orden y quién disparó en un lugar donde no había incidente alguno. También el 5 de abril, la justicia alemana deja libre a Puigdemont y descarta el delito de rebelión. Asimismo, la justicia belga deja libres y sin fianza a los exconsellers Toni Comín, Meritxell Serret y Luis Puig, anunciando además la apertura de diligencias contra España por el geolocalizador encontrado en el coche de Puigdemont. El 7 de abril, la policía detiene al Alcorcón Madrid a un participante en el campeonato Placa Placa contra la simbología fascista que organiza la Coordinadora Antifascista de Madrid, siendo puesto a disposición judicial al día siguiente y quedando libre con cargos a la espera de juicio. Se le acusa de tentativa de robo con fuerza, pese a ser detenido por estar retirando una placa de una calle dedicada a un franquista. Esta es al menos la segunda persona detenida por participar en este campeonato. El 9 de abril comienza en Logroño el juicio a Pablo y Jorge por el no caso 14N, montaje policial al que dedicamos el monográfico de nuestro anterior programa. Recordamos que le solicitan 7 y 2 años respectivamente por participar en la huelga general del 14 de noviembre de 2012. El día 11 queda visto para sentencia. El mismo 9 de abril estaba previsto el juicio contra Pedro Cordero por el recurso de la multa de 601 euros por alteración del orden público impuesto bajo la ley Mordaza, por protestar en un pleno municipal de Cáceres en diciembre de 2015. Al igual que el juicio contra Alicia Gómez, multada por el mismo importe por los mismos hechos, el juicio se suspende a la espera de la decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley Mordaza. También el 9 de abril, el PP de Pinos Puente, Granada, pide cancelar una obra de teatro de Alberto San Juan por su ideología radical y sectaria, argumentando además que el autor ha ofendido de manera muy grave a las víctimas del terrorismo, la Iglesia, el estamento judicial y la policía. También el 9 de abril son condenadas dos personas a 2 años de cárcel y una tercera a 2 años y medio de cárcel por evitar un acto fascista en Erronkari, Navarra, en 2014. Les acusan de un delito contra el derecho de la manifestación. Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante el mismo juzgado. El 10 de abril comienza el proceso judicial por la agresión policial transfoba a Jaya y La Calva, en Granada, ocurrida el 28 de mayo de 2017. La Audiencia Provincial ha decidido unir este caso con el de atentado a la autoridad del que se les acusa por los mismos hechos. También el 10 de abril, la Guardia Civil detiene en Viladecans, Barcelona, a Tamara GC, una activista de los Comités de Defensa de la República, acusada de rebelión y terrorismo como presunta responsable de la coordinación de las protestas en carreteras y peajes de la pasada Semana Santa. Finalmente, el juez la deja en libertad con cargos por un delito de desórdenes públicos contra la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que pedía la prisión preventiva y la imputación por terrorismo y rebelión. Además, los Mossos detenían a 6 personas más, también miembros de los CDR, acusados de atentado a la autoridad y desórdenes públicos por los incidentes que se produjeron en el Parque de la Ciutadella, junto al Parlament, el pasado 30 de enero. Durante la segunda semana de abril, 5 estudiantes de la Universidad de Salamanca recibieron multas de 600 euros por protestar en el acto de investidura de Jean-Claude Juncker como doctor honoris causa de dicha universidad, el 9 de noviembre de 2017. Un acto para el que estaban acreditados y que consistió en mostrar carteles contra los recortes. Les acusan de alteración grave del orden público y resistencia a la autoridad. El 11 de abril es el 25 aniversario del asesinato de Guillén Agulló, de 18 años, a manos de un grupo neonazi en Montanejos, Castellón. El mismo 11 de abril comparece, en los juzgados de Tarragona, una mujer como investigada por un supuesto delito de incitación al odio, por colgar en su balcón una pancarta de papel donde se podía leer «Police go home» y «Some gent de pau», «Policía vete a casa» y «Somos gente de paz». El 13 de abril son puestos en libertad bajo fianza de 500 euros los 6 de la Macarena, en Sevilla, tras pasar 56 días en prisión preventiva por ocupar una vivienda. Acusados de un delito de coacciones, otro de daños, 6 delitos leves de lesiones, un delito de atentado, un delito de desórdenes públicos y un delito de usurpación. El 16 de abril comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra los 8 jóvenes de Alsasu, a los que acusan de terrorismo por una pelea en un bar en la que se vieron implicados 2 guardias civiles. 3 de las 8 personas llevan más de 500 días de prisión preventiva a la espera de este juicio. A este caso le dedicamos nuestro segundo programa. Durante el juicio se admiten diversas pruebas de la defensa que demuestran la falsedad del relato de los guardias civiles, a pesar de lo cual la Fiscalía mantiene la misma petición de penas. 62 años de cárcel para uno de los acusados, 50 años a cada uno para los otros 6 y 12 años y medio para la octava procesada. El mismo 16 de abril debería haber tenido lugar el juicio contra Boro, periodista de la EN, por supuestas lesiones y atentado a la autoridad mientras cubría las protestas de jaque a la monarquía en abril de 2014. Se aplaza hasta el 3 de octubre por incomparecencia de uno de los policías. Este caso tiene lugar pese a existir un vídeo en el que se demuestra que es un montaje. También el 16 de abril tuvo lugar el juicio en Ciudad Rodrigo, Salamanca, contra 3 personas que asistieron al acto de protesta contra la mina de uranio, celebrado el 5 de marzo de 2017. La empresa minera Berkeley les acusa de romper el candado que bloqueaba la puerta a un camino público. El 18 de abril, el actor Willy Toledo no acude al juzgado en el que estaba citado para declarar por cagarse en Dios y en el dogma de la santidad de la Virgen María, cuando criticaba la apertura de juicio oral a 3 mujeres por un presunto delito contra los sentimientos religiosos por llevar a cabo la procesión del coño insumiso. Estos comentarios estaban escritos el año pasado en Facebook. También el 18 de abril, el tuitero José Ignacio MB pacta con la Fiscalía 1 año de cárcel y una multa de 1.080 euros, en lugar de los 2 años y medio de cárcel y 2.520 euros de multa que le pedía por 19 tweets escritos desde 2012 a 2017. Según el fiscal, en ellos se ensalzaba, justificaba y difundía públicamente a personas y actos terroristas de ETA, además de humillar a las víctimas de dicha organización. El 19 de abril juzgan en Valladolid a 4 personas que se enfrentaban a acusaciones por delitos de lesiones y atentado a la autoridad, en unas cargas ocurridas el 2 de febrero de 2014, durante la convención estatal del PP. Finalmente, y en el mismo juicio, son absueltas las 4 personas y el juez sugiere a los acusados la posibilidad de continuar con una denuncia penal contra un agente de la policía por falso testimonio. El mismo 19 de abril, el juzgado número 3 de lo penal de Guadalajara admite a trámite la demanda interpuesta por Transporte Segura contra 6 integrantes de CNT, así como contra el propio sindicato, por la protesta a raíz del despido de un trabajador de la empresa. Esta demanda podría suponer hasta 18 años de cárcel. También el 19 de marzo detienen al activista tinerfeño Roberto Mesa en La Laguna por un delito de odio e injurias graves contra la corona al escribir en Facebook el 7 de marzo «Los Borbones a los tiburones». El 23 de abril tiene lugar el juicio a una de las compañeras del centro político colectivizado La Bancarrota, en Moratalaz, Madrid, por usurpación. Finalmente resulta absuelta por haber prescrito la acusación. El mismo 23 de abril archivan la causa contra Jordi Pesarrodona, payaso y regidor de cultura del Ayuntamiento de San Joan de Vilatorrada, que había posado junto a un guardia civil con una nariz de payaso. La jueza archiva el caso al comprobar que la declaración del teniente de la Guardia Civil, responsable del operativo en la escuela John Cadella durante el referéndum 1 de octubre, no se correspondía con el atestado, considerando así que no había delito. El 26 de abril, la Audiencia Nacional archiva la causa contra Rubén Hoyo, periodista de la EN, por enaltecer el terrorismo en las redes sociales. Recordamos que Rubén se había negado a acudir a la citación y había sido detenido y llevado por la Policía Nacional a Madrid para declarar. La Fiscalía retira los cargos después de su declaración. El 1 de mayo, en Barcelona, durante el transcurso de la manifestación libertaria del 1 de mayo, se producen cargas por parte de los Mossos. En uno de estos episodios, el secretario general de la CGT del Baix Llobregat observa cómo están golpeando a un joven, por lo que acude a protegerle y terminan siendo detenidos los dos y quedando en libertad al día siguiente con cargos de atentado a la autoridad. El mismo 1 de mayo, 40 presos de diferentes cárceles inician una huelga de hambre para visibilizar y denunciar las constantes vulneraciones de derechos fundamentales que padecen diariamente. Sabemos que en esta sección de noticias no están todos los casos, no porque no queramos, sino porque son tantos que se hace inabarcable. Si quieres que demos alguna noticia de algún caso concreto, puedes enviarnos un correo electrónico a menoslobos@riseup.net con datos del caso, un enlace a información y la noticia. Hoy les ha tocado a ellos, pero en el siguiente sorteo les puede tocar a ustedes. No pierdan la esperanza. ¡La democracia funciona! El monográfico de hoy es una continuación del programa de abril, que estuvo dedicado al caso de Jorge y Pablo, dos sindicalistas de Logroño que han sido juzgados el mes pasado por su participación en la huelga general del 14 de noviembre del 2012. En esta ocasión también hablamos de otros casos de represión de aquella huelga, como el de Alfon, condenado a 4 años de cárcel y que actualmente sigue en prisión. Nos quedaba pendiente dar un repaso más general al derecho de huelga en el Estado español. ¿Qué leyes lo amparan y cuáles lo persiguen? ¿Qué debate existe en torno a ellas? Si hay muchos casos de represión, si se está agudizando y, en definitiva, si este derecho existe de verdad o solo en el papel. ¿Y qué mejor momento que ahora que acabamos de celebrar el 1 de mayo, Día Internacional de las Trabajadoras y Trabajadores, y que conmemora precisamente una huelga? La huelga por la jornada de 8 horas convocada en todo Estados Unidos el 1 de mayo de 1886, como culminación de décadas de lucha por la limitación de la jornada de trabajo, y que recuerda también la represión que vino después, especialmente en la ciudad de Chicago. Estados Unidos vive meses de intensa agitación en las fábricas y en las calles. Finalmente, el 1 de mayo es convocada la primera huelga general por las 8 horas. Aquel día, miles de trabajadores se movilizan y Chicago es el epicentro de los acontecimientos. La clase obrera desafía el poder de los capitalistas y, por lo tanto, la represión no se hace esperar. El ensañamiento policial es tal que varios trabajadores caen asesinados y otros tantos son heridos. A pesar de todo, el movimiento no se detiene. Ahora los huelguistas se concentran frente a las puertas de la fábrica McCormick. Allí, la patronal impide la organización y acaba de despedir a más de 1,000 obreros. Spies, dirigente anarquista, lidera el acto. Sus palabras son interrumpidas cuando un grupo de carneros se hacen presentes para quebrar la huelga. Los enfrentamientos no tardan en llegar, pero en ese instante la policía comienza a disparar a mansalva. 6 muertos y varios heridos es el saldo. La ira obrera se ha apoderado de la ciudad de Chicago. Miles y miles comienzan a concentrarse en los alrededores de Haymarket en repudio de la represión. Uno tras otro, los discursos de los dirigentes socialistas y anarquistas se suceden. Todo transcurre en aparente calma, hasta que repentinamente la policía vuelve a arremeter contra la muchedumbre. En medio de las corridas estalla una bomba. Se producen detenciones masivas y los dirigentes son apresados. Se los acusa de ser los autores del atentado. Cuerdas mecidas al viento, hay ocho cuerpos mecidos al viento, hay ocho historias mecidas al viento de la memoria. Desde que muerto andan juntos los hombres. Después de un montaje policial de manual, incluyendo la invención de una sociedad secreta de la que los ocho acusados formarían parte, un jurado amañado, testigos amenazados o comprados, irrupción en las viviendas de los acusados y hostigamiento a sus familias, pruebas falsas, demonización de los acusados en los medios de comunicación y otro montón de detalles que no suenan terroríficamente conocidos y contemporáneos, los ocho detenidos fueron declarados culpables, cinco condenados a muerte, otros dos a cadena perpetua y otro a 15 años de trabajos forzados. A finales de mayo, centenares de miles de obreros conseguían la jornada de 8 horas en Estados Unidos, y 3 años después la Segunda Internacional declaraba el 1 de mayo como jornada de lucha y reivindicación en homenaje a los mártires de Chicago. Hay ocho historias mecidas al viento de la memoria. Cuando empezó la victoria paciente. Así que el 1 de mayo se conmemora una huelga que logró un avance muy importante en los derechos de las trabajadoras, pero que también se saldó con una terrible represión. Y es que la huelga siempre ha sido objeto de represión, en la medida en que es una de las herramientas más poderosas del movimiento obrero y de la lucha popular. Pensar, por ejemplo, en la huelga general de 1905 en Rusia contra el zarismo de Nicolás II, que acabó desembocando en la Revolución de 1917. O en la huelga en la central eléctrica de la Canadiense, en Barcelona de 1919, que paralizó la industria de la ciudad y logró la jornada de 8 horas por ley en todo el Estado español. O la de los mineros asturianos de 1962, que logró poner en jaque al régimen franquista y unificar a las fuerzas contra el régimen en todo el Estado. O la de las obreras de la fábrica de Ford en Dagenham, que consiguió que el Reino Unido aprobase en 1970 una de las primeras leyes de igualdad salarial del mundo. Y por supuesto la huelga feminista del pasado 8 de marzo, en la que salimos a dejar claro que ya no vamos a permitir que nos desprecien, ni que nos agredan ni que nos maten. Y que vamos a seguir movilizándolos hasta que lo entienda todo el mundo, hasta el último juez. Hay muchísimos otros ejemplos, pero aunque sería muy interesante hacer un programa sobre la historia de la huelga, queríamos centrarnos en cómo está este derecho hoy en día en el Estado español. Para empezar, hay que decir que el reconocimiento del derecho de huelga, la consideración de hacer huelga como un derecho, es muy reciente. Durante los 40 años de dictadura franquista se consideraba un delito, delito de sedición según el Código Penal de 1944, y antes de eso, aunque había estado despenalizada en algunos momentos, nunca se había considerado un derecho por lo que no se protegía, se consideraba incumplimiento de contrato y el empresario podía legalmente despedir a quienes hacían huelga. El derecho de huelga se recoge por primera vez en 1978, en el artículo 28.2 de la Constitución. Vamos a escucharlo. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad. Y no solo se reconoce como derecho, sino que forma parte de los derechos fundamentales, es decir, de los derechos que, en teoría, son los más importantes y gozan de especial protección, como la igualdad ante la ley, el derecho a la integridad física y moral, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos y degradantes, la libertad de expresión y de creación artística, la libertad de reunión y de manifestación. Vamos a ver si este derecho le va tan bien como a estos otros derechos fundamentales que hemos citado. La huelga, compañero, no vayas a trabajar. Comenzamos con la regulación del derecho de huelga. Para esto nos hemos basado en un artículo del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad Pablo Olavide, al que podéis acceder desde nuestro blog. Nosotras vamos a destacar lo que más nos ha llamado la atención, aunque el texto es mucho más exhaustivo. Como derecho fundamental que es, el derecho a la huelga es de aplicación directa. Se tiene que aplicar directamente aunque no haya una ley que lo regule. Si la hay, tiene que ser una ley orgánica. La idea es que tenga que aprobarse por mayoría absoluta en el Parlamento y que, por lo tanto, haya más consenso. Sin embargo, el derecho de huelga no está regulado por una ley orgánica, como exige la Constitución, sino por un Real Decreto Ley. Pero lo más llamativo es que este Real Decreto Ley es de 1977, es decir, de un año antes de que se aprobase la Constitución. A la huelga mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Esta es una ley de la transición que despenaliza la huelga. Pasa de ser un delito a no serlo, pero en ningún caso se trata como un derecho fundamental que se deba proteger, más que nada porque cuando se aprobó esta ley todavía no se había aprobado la Constitución y la huelga no era un derecho fundamental. Este Real Decreto Ley fue recurrido en su momento al Tribunal Constitucional. En la sentencia, que es la sentencia 11/1981, este tribunal lo mantiene vigente en lugar de derogarlo, aunque matizando y suprimiendo parte de su contenido. Desde entonces nadie se ha atrevido a hacer una ley de huelga, y esta ley preconstitucional, junto con la sentencia que la modifica, se considera lo que la regula. El resultado es que tenemos una normativa con un enfoque ya de partida limitador. La huelga se ve como algo negativo, solo legítimo como último recurso, y que se debe contener todo lo posible. A la huelga, sí, a la huelga, madre, yo voy también. Esta voluntad de controlar la huelga y minimizar sus efectos tiñe toda la ley del 77 y, por lo tanto, también la sentencia del Tribunal Constitucional de 1981 que le da su forma actual. Vamos a ver por qué. En primer lugar, hay muchos tipos de huelga que se considera que podrían ser abusivos y que quedan bajo sospecha. Son las trabajadoras las que tienen, en estos casos, que demostrar que no están abusando de su derecho a huelga. ¿Cuáles son estos tipos? La huelga estratégica, la huelga rotatoria, la huelga de reglamento, la huelga a la japonesa. Son tipos de huelga que minimizan las consecuencias negativas para las trabajadoras porque, con una menor pérdida de salarios, consiguen paralizar a la empresa igualmente. Por lo tanto, pueden durar más y tienen una mayor capacidad de presión. Es decir, que los tipos de huelga más eficaces se consideran presuntamente abusivos. Huelga sí, pero siempre que no haga demasiada pupa. También nos encontramos con la protección, en esta reglamentación, del derecho al trabajo de quienes no quieren hacer huelga. Artículo 35. 1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo. Estos dos derechos, el de huelga y el derecho al trabajo, se equiparan como simétricos. Llama la atención que durante las huelgas sea tan importante defender este derecho al trabajo, que el gobierno ignora olímpicamente el resto del tiempo, como lo demuestran las cifras de más de 3,5 millones de personas en el paro. Dentro de esta intención de la ley de limitar la eficacia de la huelga, se deja al gobierno la tarea de decidir qué servicios mínimos se mantendrán durante la huelga, cuando no sea posible llegar a un consenso con los sindicatos. Estos servicios no están definidos, su único requisito es que sean servicios esenciales de la comunidad. Y se entiende por estos aquellos que, en los que quedan afectados derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionalmente protegidos. Como no se especifica nada más, el gobierno puede imponer los servicios mínimos que quiera. La interpretación que se suele hacer de estos servicios es muy amplia y puede reducir sensiblemente el efecto de la huelga, aunque las trabajadoras pueden recurrirla en los tribunales. Para cuando sale la sentencia, la huelga ya ha pasado. Por ejemplo, se ha denunciado que en la última huelga general del 8 de marzo se impusieron unos servicios mínimos abusivos. entre los que destacaban los del Ministerio de Fomento, 50% de transporte en carretera, del 50 al 75% en transporte ferroviario de cercanías, 65% en media distancia y 72% en largo recorrido, un 100% en el transporte aéreo entre islas y un 56% dentro de la península, 56% en vuelos internacionales, incluso la apertura de las cafeterías de los aeropuertos. Otro de los poderes del gobierno para obstaculizar la huelga es el de imponer un arbitraje obligatorio, que medie en el conflicto y lleve a la redacción de un documento, un laudo, que tendrá la misma validez que un convenio colectivo. Esto en la práctica equivale a acabar con la huelga. Un ejemplo, la huelga que llevaron a cabo el año pasado los y las trabajadoras de Eulen que realizan los controles de seguridad en el aeropuerto del Prat. Después de imponer unos servicios mínimos abusivos del 90% y de enviar a la Guardia Civil para garantizar la seguridad, en realidad hacer de esquiroles, el Ministerio de Fomento impuso un arbitraje obligatorio, con el argumento de perjuicio que el conflicto habría supuesto para la economía nacional por el deterioro de la marca España. Pero la normativa no solo limita los tipos de huelga más eficaces y otorga un gran poder al gobierno para neutralizar las huelgas o paralizarlas. También trata de restringir qué objetivos puede tener una huelga, cuáles son legítimos. El enfoque es que la huelga es un instrumento para la negociación colectiva dentro de una empresa, para sacar un convenio colectivo y nada más. Por eso se prohíben las huelgas novatorias, que buscan alterar lo pactado en un convenio o en un laudo durante su periodo de vigencia. Así que durante el periodo de vigencia del convenio se prohíbe la huelga, a menos en lo que se refiere a los contenidos de este convenio. Esta protección del convenio frente a la voluntad de las trabajadoras contrasta con todas las posibilidades de descuelgue del convenio colectivo que están a disposición de la patronal desde la última reforma laboral de 2012. Pero lo más significativo en esta reducción de los objetivos legítimos de la huelga es la prohibición de las huelgas políticas que tengan una finalidad subversiva, revolucionaria o de alteración grave del funcionamiento de las instituciones políticas básicas. Aquí se deja ver el miedo a la huelga que atraviesa toda esta reglamentación. ¿Esta prohibición de las huelgas políticas se usa? Sí, sobre todo como arma arrojadiza de la derecha para deslegitimar la huelga y atacarla. Por ejemplo, recordaréis las sucesivas denuncias de las huelgas que se han convocado en Cataluña en torno al procés del 3 de octubre y del 8 de noviembre de 2017 para intentar ilegalizarlas por tratarse de huelgas políticas. Jiménez Los Santos nos lo explica. Les iremos contando los datos que nos van llegando de este sabotaje encabezado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que considera que una huelga general política para apoyar un golpe de Estado es una huelga. ¿Me puede decir algún juez, que jueces los hay, sin duda, pero que se atreva a serlo? ¿Me puede decir qué salario piden los de la huelga de hoy? Porque la huelga es no trabajar para que te suban el sueldo, o para que te arreglen el botiquín o alguna situación de seguridad que la empresa no tenga, que debería tenerla arreglada por ley, ¿eh? Dicho sea de paso, no hace falta ninguna huelga, basta una denuncia. Así que la regulación de este derecho fundamental, en lugar de protegerlo, lo intenta neutralizar y hacer inoperante. Esto no es de extrañar, teniendo en cuenta la ideología neoliberal o liberal a secas, según la cual vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todas somos iguales ante la ley. Vivimos en democracia porque votamos cada 4 años. Y firmamos libremente y en igualdad de condiciones contratos de trabajo con nuestro empresario e hipotecas con nuestro banco. Los medios se inventan todos los días palabras en neolengua para convencernos de que la precariedad y la pobreza son opciones de consumo muy cool. Y se ponderan las nuevas modas de los mini-jobs, las tiny house, el friganismo, las trabacaciones. En este contexto, la existencia del derecho de huelga supone reconocer que vivimos en una sociedad donde hay relaciones de poder asimétricas, entre grupos sociales y entre trabajadoras y empresarias. Que necesariamente existe una confrontación entre sus intereses y que es legítimo que las trabajadoras, que están en la parte débil de la ecuación, unan sus fuerzas para luchar. Es decir, que reconocer el derecho a la huelga implica introducir una lógica distinta, la de la lucha de clases, toda una herejía para el pensamiento dominante. Quiero una huelga donde vayamos todos. Una huelga de brazos, piernas, de cabellos,

También ha habido diversas manifestaciones públicas y recogidas de firmas, algunas internacionales. Os dejaremos un enlace en la web a un manifiesto firmado por 225 juristas y a otro manifiesto por las libertades civiles en España y en Europa, que pide, entre otras cosas, la derogación de este artículo y que está firmado por Noam Chomsky, Antonio Negri, Ramón Grossfogel, además de muchas otras profesoras, intelectuales y artistas. Además, en los cuatro últimos años, diferentes grupos parlamentarios han presentado en el Congreso y en el Senado iniciativas legislativas y proposiciones no de ley para derogar o reformar este artículo. La última, presentada por Unidos Podemos, pedía la derogación del artículo y el sobreseimiento de las causas abiertas, la anulación de las sentencias, la devolución de las multas, la indemnización y la supresión de antecedentes penales de las afectadas por él. El 17 de mayo de 2017 se aprobó su tramitación con los únicos votos en contra del PP y la abstención de Ciudadanos. Ahora está muy posiblemente bloqueada en algún punto del procedimiento. No hemos podido dilucidar exactamente dónde. Aunque su futuro todavía es incierto, esperamos que se termine aprobando y que este artículo desaparezca por fin del Código Penal. Cumbia, cumbia. Cumbia proleta. Aunque la derogación de este artículo del Código Penal no significaría necesariamente la desaparición de la represión al derecho de huelga. Por ejemplo, se ha denunciado que la Ley Mordaza o Ley de Seguridad Ciudadana, aprobada en 2015, también supone una limitación importante de este derecho. Además de los artículos genéricos que reprimen la protesta en la calle, hay algunos que se podrían utilizar específicamente contra los piquetes, como el 36.3 de causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, o obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos. O el 36.4, actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier empleado público el ejercicio legítimo de sus funciones. O el 36.9, de intrusión en infraestructuras o instalaciones en las que se prestan servicios básicos para la comunidad. Todas estas infracciones administrativas se consideran graves y podrían acarrear multas de hasta 30.000 euros. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre, yo voy también a la huelga. Es llamativo que mientras toda esta regulación se utiliza para criminalizar a las trabajadoras que luchan por sus derechos, ejerciendo además un derecho fundamental como es la huelga, las empresas pueden reprimir este derecho sin apenas sufrir consecuencias. Por ejemplo, en marzo de 2012 y de cara a la huelga general del día 29, UGT Cataluña abrió un espacio en su página web para que las trabajadoras que se sentían amenazadas o coaccionadas para ejercer su derecho a la huelga pudiesen denunciar anónimamente. Las empresas más denunciadas fueron Mercadona, El Corte Inglés y Carrefour, en ese orden. Las trabajadoras denunciaban haber sufrido presiones, amenazas abiertas o sutiles, cambios arbitrarios de turno, pérdidas de complemento salarial y sanciones de todo tipo. De esta iniciativa salió una lista de 160 empresas que vulneran solo en Cataluña el derecho a huelga y que se presentó a la Inspección de Trabajo. No obtuvo respuesta ni la inspección actuó. A la huelga, 10 a la huelga, 100 a la huelga, madre. Aunque las empresas tienen un gran poder para atentar contra el derecho a huelga o la libertad sindical, cuando algún caso consigue llegar a los tribunales, nunca es a un juzgado de lo penal. Aunque podría, porque las coacciones para impedir ir a la huelga también están tipificadas como delito. Cuando las empresas son condenadas, a menudo se les imponen sanciones administrativas perfectamente asumibles, como la sanción de 50.000 euros a la embotelladora de Coca-Cola en Asturias, por sustituir a las trabajadoras en huelga por las de otra planta en La Coruña, en la huelga de 2014. O la sanción de 20.000 euros a Telemadrid, por cierto que pagada con dinero público, por vulnerar el derecho de huelga el 22 de diciembre de 2010, pinchando la señal de Televisión Española para que la cadena no se quedara sin emisión. Una vez más, vemos la ley y la justicia con un doble rasero y al servicio del más fuerte. A la huelga, 100 a la huelga, yo por ellos madre, y ellos por mí. Cumbia, cumbia. Paralelamente, los medios de comunicación hacen un importante trabajo para que aceptemos toda esta situación, asociando piquetes con violencia y criminalizándolos. La jornada feminista de ayer desembocó en varios episodios de violencia, piquetes violentos en la Complutense, el Scratch, a Begoña Villacís. Estos fueron algunos de los momentos más desagradables de la huelga feminista. Escaso seguimiento de la huelga, cuando de huelga no tiene nada, es literalmente un caso de extorsión, que es, yo convoco una huelga, pero como veo que no la sigue ni Cristo, te jodo vivo, perdonad ya por la palabra, pero es que es así, corto carreteras, corto estaciones de tren, hago que la gente no pueda ir a trabajar a pesar de que le vaya el sueldo en ello y a pesar de que incluso hasta puedan pensar como yo mismo, me da igual. Porque ningún periódico se atreve a publicar, no le llamen huelga, llámenlo extorsión, que es lo que fue ayer. Una extorsión en toda regla. ¿Por qué la policía defiende a los piquetes? ¿Por qué no defienden a la gente honrada que va a currar? Denigrando a las trabajadoras en huelga y mostrándolas como irresponsables, mimadas y privilegiadas. ¿Qué cobra un estibador? Según el Ministerio de Fomento, el sueldo medio casi llega a los 68.000 euros al año. Otras profesiones que exigen más formación, por ejemplo, odontólogo, 50.000 al año, o un ingeniero especializado, de media cobra 2.000 euros más que un estibador. Cobran demasiado por el trabajo que hacen, Juan, porque ellos aseguran que es un trabajo muy duro y de muchas horas. Bueno, realmente para saber si una persona cobra mucho o poco, lo que deberíamos plantearnos es cuánta gente está dispuesta a desarrollar este trabajo en España por este sueldo. Y probablemente con más de 4 millones de parados haya mucha gente que estaría dispuesta a trabajar en este sueldo, aunque sea en este puesto, aunque sea con un sueldo bastante menor. Y sacando declaraciones de pobres ciudadanas decentes, muy contrariadas y afectadas por la huelga. 20 minutos. Me he enterado hoy cuando he llegado al metro. Sé que el otro día, hace unos días, hubo huelga, pero no sabía que hoy también habría. Así que me ha afectado porque llego tarde al trabajo. Y mi jefe me va a matar como me entretengas un ratito más. 4 veces al día. Sé que estoy teniendo la vuelta. Y luego volver otra vez y volverme a marchar. Y luego, como no van a conseguir nada, no porque yo no quiera, ojalá, por mí, serán más huelgas y más problemas, más dificultades y menos soluciones. Al fin y al cabo, las huelgas siempre las pagan los mismos, es decir, los que menos culpa tienen. No hace falta decir que el objetivo es romper toda posible solidaridad con las huelguistas, prevenir otras huelgas y justificar la represión. Y en el horizonte, sentar las bases para terminar con un derecho que, aunque mermado, no deja de ser muy molesto, aunque sea por lo que implica de unión y de solidaridad entre trabajadoras. ¿Solo? ¡No puedes! ¿Solo? ¡No puedes! ¿Con amigos? ¡Sí! Este propósito de acabar con el derecho de huelga se hizo explícito hace unos años en la OIT, Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas sobre el Trabajo y los Derechos Laborales, a la que pertenecen 187 países, incluido España, y en la que participan representantes de los gobiernos, de los sindicatos y de la patronal. En esta organización se acuerdan convenios con normas internacionales sobre los derechos de las trabajadoras, que los diferentes estados ratifican, como el convenio número 87 o convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, de 1948, del que se deriva el derecho a la huelga, y que está ratificado por 153 estados, incluido el español. La OIT tiene un órgano de control, la Comisión de Aplicación de Normas, que vigila el cumplimiento de estos convenios por los diferentes países. Una comisión de expertas elabora periódicamente un informe sobre el cumplimiento de las normas. Y en la siguiente conferencia internacional, la Comisión de Aplicación de Normas propone una lista de 25 países donde se producen infracciones graves para que se examinen y se elabore unas recomendaciones de acción. No tiene más poder para hacer cumplir las normas que ese procedimiento de avergonzar públicamente a aquellos países que no han respetado los convenios que firmaron. Ahora bien, este procedimiento estuvo bloqueado desde 2012 hasta 2015, porque en la conferencia internacional que se celebró en Ginebra en junio de 2012, el grupo de la patronal no aceptó el informe de la comisión de expertas. Argumentaba que el derecho de huelga no estaba contenido en el convenio 87, aunque se lleva interpretando de esta manera desde hace 60 años. Tampoco aceptaban llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia para desbloquearlo. Pretendían así cuestionar la autoridad de los órganos de control de la OIT y, además, hacer desaparecer de este convenio internacional el derecho de huelga. Porque una vez que se ha sacado de este marco y que no hay una referencia internacional común, es mucho más fácil eliminarlo de las legislaciones de cada país. Así que la Comisión de Aplicación de Normas de la OIT se pasó 3 años bloqueada por la patronal. Sindicatos de todo el mundo respondieron con una campaña en defensa del derecho de huelga, que culminó con la movilización internacional del 18 de febrero de 2015, con acciones en más de 60 países. En España, estas movilizaciones se vincularon a la lucha contra el artículo 315.3 y por la absolución de las diversas encausadas en las huelgas generales de 2010 y 2012. Finalmente, la patronal cedió. El 25 de febrero de 2015 se firmó un acuerdo en el que todas las partes reconocían explícitamente el derecho de acción sindical y el derecho a la huelga. Pero no deja de ser sintomático este intento, que nos muestra una vez más que estamos en un contexto en el que todo derecho que no defendamos activamente va a retroceder o desaparecer. En resumen, la huelga ha sido desde su aparición una herramienta de lucha fundamental de la clase obrera. En el Estado español se reconoce como derecho por primera vez en la Constitución del 78. Sin embargo, está regulada por una ley anterior que la limita de forma importante, prohibiendo sus variantes más eficaces, dejando en manos del Gobierno la definición de los servicios mínimos y la posibilidad de imponer un arbitraje obligatorio, o reduciendo su uso a la negociación de un convenio colectivo. Además, el Código Penal criminaliza los piquetes con un artículo específico, el 315.3, por el que más de 300 sindicalistas han sido imputadas desde 2010. Esta práctica contrasta con las pequeñas sanciones administrativas que se imponen a las empresas que no respetan el derecho a huelga y nos muestra una vez más cómo la ley y los tribunales están al servicio del capital. Los medios de comunicación también cumplen esta función, criminalizando la huelga y buscando romper toda solidaridad entre trabajadoras para poco a poco ir acabando con este derecho. Las representantes de la patronal ya intentaron, sin éxito, eliminarlo de los convenios internacionales en 2012. En esta situación de retroceso generalizado de derechos, nos arriesgamos a perder todos los que no defendamos activamente, entre ellos el derecho de huelga, resultado de la lucha de muchas personas a lo largo de muchos años, y esto no lo podemos consentir. A la huelga, compañeros, no vayáis a trabajar. Dejad quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre, nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo por el pan. A la huelga, bien, a la huelga, bien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, bien, a la huelga, bien, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el Pozo y la Besana, desde el Torno y el Telar, giran los hombres del pueblo a la huelga general. A la huelga, bien, a la huelga, cien, a la huelga, madre, yo voy también. A la huelga, cien, a la huelga, mil, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todo